una vez que ha sido puesto en vigor, así también la promulgación de la ley por medio de Moisés no puede simplemente anular el pacto previo de Dios con Abraham. El pacto de Dios es una promesa y Dios no rompe sus promesas. Amigos, pasemos a un punto importante que a menudo confunde a algunos: la fe y la ley. Pablo abogó vehementemente en favor de la supremacía de la fe en la relación de una persona con Dios. Enfatizó repetidas veces que ni la circuncisión ni ninguna otra obra de la ley son un requisito para la salvación, por cuanto por las obras de la ley, dice, nadie será justificado. De hecho, no son las obras de la ley, sino la fe, lo que constituye la marca distintiva del creyente. ¿Escuchaste? Es la fe. Esta repetida negación de las obras de la ley levanta una pregunta. ¿Entonces la ley no tiene absolutamente ningún valor? ¿Desechó Dios completamente la ley? Debido a que la salvación es por la fe y no por las obras de la ley, pregunto, ¿está sugiriendo Pablo, como aseguran algunos que leen superficialmente las Escrituras fuera de su contexto, que la fe abolió la ley? Mira lo que dicen los siguientes textos. Romanos capítulo 3, versículo 31. Él es muy claro en cuanto a esto. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y ahora en el capítulo 7, versículo 7 nos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora capítulo 8, versículo 3 de Romano. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El mismo Jesús lo explicó claramente en el Sermón del Monte, San Mateo 5, 17 al 20, que de paso el Sermón del Monte es la explicación en detalle de los 10 mandamientos, los principios del reino, Mateo 5, 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado al reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, al presentar que sus afirmaciones podían llevar a algunos a concluir que está exaltando la fe a expensas de la ley, Pablo hace la pregunta retórica: luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? ¿Sabes que si Pablo deseaba apoyar la idea de que la ley de alguna manera había sido abolida en la cruz, como afirman algunos, este habría sido el momento? Pero Pablo no solamente niega esa idea con un enfático no, sino que en realidad afirma que su evangelio confirma la ley. Yo quiero leer del comentario bíblico adventista, tomo 6, página 506, y nos dice así. El plan de la justificación por la fe revela cómo respetó Dios su ley cuando fijó y proveyó el sacrificio expiatorio. Si la justificación por la fe invalidase la ley, entonces no habría habido necesidad de la muerte expiatoria de Cristo para liberar al pecador de sus pecados y restablecer su paz con Dios. Además, la fe genuina implica en sí misma una disposición sin reservas de cumplir con la voluntad de Dios mediante una vida de obediencia a su ley. La fe verdadera, basada en el amor pleno por el Salvador, solo puede inducir a la obediencia. ¡Qué párrafo tan claro! ¡Qué comentario tan exacto! Piensa detenidamente en lo que implica si Pablo efectivamente hubiera dado a entender que la fe anula la necesidad de guardar la ley, como algunos dicen hoy. Entonces, por ejemplo, el adulterio, el robo o el homicidio, ¿dejarían de ser pecados? Piensa la tristeza, el dolor y el sufrimiento que podrías ahorrarte si simplemente obedecieras la ley de Dios. Te preguntas, ¿cuál es el propósito de la ley? En los siguientes versículos, el apóstol Pablo hace múltiples referencias a la ley. Y te preguntarás, ¿a qué ley se está refiriendo Pablo? Primordialmente en esta sección de Gálatas. Veamos, Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 29. Son varios, sígueme. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser, revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Bueno, algunos creyendo que la palabra hasta en el versículo 19, que dicen hasta el Mesías, indica que esta ley era solamente temporal, han pensado que el pasaje debe referirse a la ley ceremonial, porque el propósito de esa ley se cumplió en la cruz, y así llegó a su fin. Pero aunque esto por sí solo tiene sentido, no pareciera ser lo que está diciendo Pablo aquí. Está hablando de toda la ley. Aunque tanto la ley ceremonial como la ley moral fueron añadidas en el Sinaí, parece estar hablando principalmente de la ley moral. ¿Sabes, Pablo? No está diciendo que la ley fue añadida al pacto con Abraham como si fuera algún tipo de apéndice a un testamento que modifica las cláusulas originales, no. La ley había estado en existencia mucho antes del Sinaí. Pablo está diciendo más bien que la ley fue dada a Israel con un propósito completamente diferente. Era para dirigir al pueblo nuevamente a Dios y a la gracia que Él ofrece a todos los que acuden a Él por la fe. Y ese era el propósito del santuario. La ley nos revela nuestra condición pecaminosa y nuestra necesidad de la gracia de Dios. La ley no tenía la finalidad de ser algún tipo de plan para ganarse la salvación. Al contrario, fue dada, dice Pablo, a fin de que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, es decir, mostrarnos con más claridad el pecado en nuestra vida, como un espejo, ¿verdad? O como una lupa. Escucha este comentador. Dice lo siguiente. La ley actúa como una lupa. La lupa en realidad no aumenta la cantidad de manchas que ensucian una prenda de vestir, pero las hace más visibles y revela más manchas pequeñas que las que pueden verse a simple vista. Lindo comentario, una linda analogía. Ahora pregunto, amigo y amiga, ¿es la ley de Dios algo temporal o existió desde siempre y continuará por siempre? Dios no necesitaba revelarle su ley a Abraham con truenos, relámpagos, ni con una pena de muerte. ¿Por qué entonces Dios le dio la ley a los israelitas de esta manera? Es que fue porque durante su esclavitud en Egipto, los israelitas habían perdido de vista la grandeza de Dios y sus elevados principios morales. Y como resultado debían tomar conciencia de la gravedad de su propia pecaminosidad y de la santidad de la ley de Dios. Y la revelación en el Sinaí, sin duda, hizo exactamente eso. Por eso la pregunta, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice que la ley fue añadida hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa? Bueno, ya lo leímos, pero veámoslo nuevamente a la luz de la pregunta que formulé. Gálatas 3, 16 al 19. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después, no la abroga, para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es la promesa, no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Bueno, muchos han pensado que este texto denota que la ley dada en el monte Sinaí era temporal, que entró en vigencia 430 años después de Abraham y luego quedó sin efecto cuando vino Cristo. Sin embargo, esta interpretación está reñida con lo que dice Pablo acerca de la ley en Romanos, como si también en otros pasajes de la Biblia, tales como Jesús mismo, en San Mateo 5, 17 al 19, no penséis que he venido para abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Sabes que el error que a menudo cometen muchos lectores con este pasaje es suponer que la palabra hasta siempre implica una duración limitada de tiempo? Pero no es este el caso. Por ejemplo, al describir a las personas, a la persona que teme al Señor, dice Salmo 112, 8, nos dice así: asegurado está tu corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Pregunto, ¿significa esto que cuando triunfe volverá a ser temeroso? En Apocalipsis 2:25 Jesús dice: pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. ¿Quiere decir Jesús que una vez que Él venga ya no necesitamos mantenernos fieles? ¿Sabes? El papel de la ley, amigo y amiga, no terminó con la venida de Cristo. Continuará señalando el pecado mientras exista la ley. Y mientras exista ley, existe pecado. Y mientras existe pecado, existe la ley. Cristo vino en un momento decisivo en la historia humana. Cristo puede hacer lo que la ley nunca pudo hacer, y es proveer un remedio verdadero para el pecado, es decir, justificar a los pecadores y mediante su Espíritu cumplir su ley en ellos. ¿Alguna vez has pensado para tus adentros, si tan solo el Señor hiciera esto o aquello por mí o lo demás allá, entonces nunca más dudaría de Él ni lo cuestionaría? Sin embargo, piensa en lo que sucedió en el Sinaí, en la manifestación tan poderosa del poder de Dios que vieron los israelitas. Y aún así, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Le dieron la espalda a Dios. O sea, ¿qué debería decirte esto en cuanto a qué es la verdadera fe y cómo podemos conservarla? Veamos ahora la superioridad de la promesa. Gálatas 3, 19 y 20. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Pablo continúa su línea de pensamiento que trata específicamente de que la ley no anula el pacto de gracia. Y esto es importante, porque si la teología de sus oponentes fuera correcta, la ley haría justamente eso, lo anularía. Entonces, piensa entonces en cuál sería nuestra posición como pecadores si tuviésemos que depender de nuestra obediencia a la ley en oposición a la gracia de Dios para salvarnos. Al final quedaríamos todos sin esperanza. Y aunque los detalles de los comentarios de Pablo en Gálatas 3, 19 y 20 son difíciles, su argumento básico es claro, y es este: la ley es secundaria a la promesa porque fue mediada por ángeles y por Moisés. La conexión de los ángeles en el recibimiento de la ley no se menciona en Éxodo, pero sí se halla en varios otros lugares de la Escritura, Deuteronomio, en Hechos y en Hebreos. Por más majestuosa que haya sido la entrega de la ley en el Sinaí, con innumerables ángeles presentes, y por más importante que haya sido el papel de Moisés en la presentación de la ley en ese momento, se trató de una entrega indirecta. En contraste, la promesa de Dios fue hecha directamente a Abraham y por ende a todos los creyentes, pues no hubo necesidad de un mediador. Al fin y al cabo, por más importante que sea la ley, no sustituye la promesa de la salvación mediante la gracia y la fe. Al contrario, la ley nos ayuda a entender mejor cuán maravillosa es esa promesa realmente. Piensa en algunos encuentros, de los encuentros que tuvieron otros personajes bíblicos con Dios. Adán y Eva en el Edén, la escalera de Jacob, Pablo en camino a Damasco. Quizás no hayas experimentado algo tan dramático, pero ¿cómo se te ha revelado a Dios a ti personalmente? Pregúntate también si hay algo en tu vida personal que pueda estar impidiendo que tengas la clase de intimidad y proximidad que experimentó Abraham con Dios. Y si es así, ¿qué pasos puedes tomar para cambiar? Hay un par de párrafos inspirados que no puedo pasar por alto. Está en el libro Patriarcas y Profetas, de Ellen White, y quiero leerlos, página 388. Durante su servidumbre, el pueblo había perdido en gran medida el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham. Y al libertarlos de Egipto, Dios trató de revelarles su poder y su misericordia para inducirlos a amarle y a confiar en él. Los llevó al Mar Rojo, donde, perseguidos por los egipcios, parecía imposible que escaparan para que pudieran ver su total desamparo y necesidad de ayuda divina, y entonces los libró. Así se llenaron de amor y gratitud hacia él y confiaron en su poder para ayudarles. Los ligó a sí mismo como su libertador de la esclavitud temporal. Pero había una verdad aún mayor que debía grabarse en sus mentes. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la extensa pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios y de la necesidad de un Salvador. Todo esto se les debía enseñar. Pero hay otro comentario más que quiero hacer referencia. Comentario adventista. De paso, está tomado de Elena de White y está incluido en el comentario, en la página 1094 del tomo 6. La ley de Dios, pronunciada con grandiosidad aterradora desde el Sinaí, es el dictamen de condenación para el pecador. Le corresponde a la ley condenar, pero no hay en ella poder para perdonar o redimir. Es ordenada para vida. Los que caminen en armonía con sus preceptos recibirán la recompensa de la obediencia, pero causa servidumbre y muerte para los que permanecen bajo su condenación. Es lo que termina diciendo este párrafo. Ahora, amigo y amiga, yo quiero finalizar este estudio, de paso un tanto profundo, pues así es Pablo en alguna de sus cartas, ¿no es cierto? Quiero finalizar con unas preguntas de reflexión. Piensa en todo este asunto de las promesas, especialmente las promesas incumplidas. ¿Cómo te sentiste con los que no cumplieron su promesa contigo? ¿O cómo te sientes tú cuando no cumples tu promesa? ¿Hubo diferencia en el hecho de que la persona haya tenido la intención de cumplirla y luego no pudo o cambió de parecer? ¿O si te diste cuenta de que la persona nunca tuvo la intención de cumplirla? ¿Qué sucedió con tu nivel de confianza después que la promesa no se cumplió, por el motivo que fuera? ¿Qué significa para ti el hecho de saber que puedes confiar en las promesas de Dios? O quizá la pregunta debería ser, ¿cómo puedes aprender a confiar en las promesas de Dios para empezar? ¿En qué sentido estamos en peligro de corrompernos con nuestro entorno al punto de perder de vista las verdades importantes que Dios nos ha dado? Como ves, son muchas preguntas, pero a veces hace bien hacérnoslas. ¿Cómo podemos concientizarnos de cuáles son estas influencias corruptoras y cómo podemos contrarrestarlas? Amigo y amiga, te invito a confiar en las promesas de Dios como nunca antes. Grábalas en los pasillos de tu memoria, enriquecerán tu caminar diario con Dios y te traerán una esperanza segura. En mi Biblia personal de estudio, la tengo casi toda subrayada en verde. ¿Sabes qué he encontrado y he tratado de subrayar todo lugar donde encuentro una promesa de Dios? porque sus promesas, como dice el himno, son apoyo poderoso de mi fe. Y alguien dijo que las promesas de Dios son como un cheque en blanco firmado por Dios. Ve y cóbralo, porque están respaldados por el banco del cielo. Si quieres una vida de milagros, comienza a orar reclamando lo que Dios ha prometido y verás cómo Dios cumple sus promesas. Dios nos ayude a confiar en sus promesas. Ya he encontrado 3.573 promesas. El otro día encontré una más. Digo, ¿cómo se pasó esta por alto? Dios promete y cumple. Tómale la palabra al Señor. Ponlo en los pasillos de tu memoria. Porque tarde o temprano, cuando este libro ya no nos sea posible tenerlo, lo que habremos grabado en nuestra mente y corazón, allí permanecerán para siempre. Acompáñame en oración. Padre de amor, gracias por darnos promesas seguras. Lo más seguro que hay en el universo es tu palabra. Y cuando tú dices algo, ayúdanos a tomar esto muy en serio, a prestarle toda la atención debida, porque tus palabras son palabras de vida para nuestras vidas. Y el desobedecerlas o descuidarlas es tomar el camino adverso, el camino de la muerte. Por eso queremos aceptar la vida, aceptar a Jesús, sus promesas. Bendícenos. Y que al seguir estudiando tu palabra y profundizando en estos temas que San Pablo quiso aclarar a los cristianos del primer siglo, que puedan aclararse en nuestras mentes también los mismos conceptos de vida para poder vivir para siempre. Queremos tener la teología correcta, pero sobre todo queremos tener a Cristo en nuestro corazón. Bendícenos. Sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vimos que la promulgación de la ley en el Sinaí no invalidó la promesa que Dios le hizo a Abraham, ni tampoco alteró las cláusulas de la promesa. La ley fue dada para que el pueblo pudiera captar la verdadera extensión de su pecaminosidad y reconocer su necesidad de la promesa que Dios le hizo a Abraham y a sus descendientes. Amigo y amiga, quisiéramos tener más tiempo para seguir explayándonos más en lo que el apóstol ha dicho, pero tenemos otras lecciones de vida en las cuales profundizaremos un poco más en lo que Pablo dijo, inspirado por Dios: verdades eternas, principios de vida. Por eso le llamamos lecciones de vida. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Mira el precio que fue pagado por ti. Así es como Él te valora, porque Él te ama más de lo que puedes imaginar.